plaza, mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse, las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Compañeras, compañeros, esta es la marcha de las madres. La marcha del jueves 2389. Nos dura todavía, no el cansancio, todo lo contrario. Ayer cargamos fuerza de una manera muy, muy grande, muy importante, muy necesaria. Tenemos la piel ardida del sol, pero ardido también el corazón, que es más importante todavía para todo lo que viene. Fue una marcha extraordinaria, casi 2 millones de personas en todo el país, en la calle, para poner el límite que el pueblo sabe y que solo el pueblo puede poner, que es la calle. De ahí, ahí no va a pasar jamás este ajuste brutal que nos quieren imponer. Yo pensaba cuánto hubiera durado el menemismo si a los 45 días de haber asumido Menem hubiese tenido casi 2 millones de personas en la calle, ¿no? No se hubiera extendido seguramente por 2 años, por 10 años. Y yo sacaba la cuenta. Al año de que asumió Menem, el 9 de julio del 90, las madres estuvieron solas, literalmente solas ahí paradas, frente a la catedral, insultándole a Menem, gritándole a Menem por todo lo que estaba haciendo mientras él estaba dentro en el Te Deum, y estaban solas. Para el santiagazo del año 92, ya habían pasado 3 años del gobierno de Menem. Para la marcha federal del año 94 ya habían pasado 5 años del gobierno de Menem. Y ayer tuvimos en la calle casi 10 marchas federales juntas. Solamente ayer. Así que, compañeros, confiemos en esa fuerza. Que no nos quieran distraer con otras cuestiones. Por supuesto que falta. Por supuesto que sí, es el primer paso. Recién hemos salido a la calle para saber bien cuántos somos, cuántos estamos dispuestos a poner el cuerpo, cuáles son los traidores, que algunos ayer ya empezaron también a desmarcarse, pero lo que nos han enseñado las madres: si el pueblo está en la calle, hay futuro. La Argentina está de pie. El pueblo está de pie. Este es el pueblo de los 30.000 desaparecidos. Este es el pueblo del Cordobazo. Este es el pueblo del 20 de diciembre. Es el mismo pueblo. Somos todos nosotros y nosotras. Y de acá, compañeros y compañeras, no nos van a mover. De eso estamos seguros. Como ya lo venimos diciendo, veremos muchas cosas desagradables en muchos planos. Pero la primera fortaleza la hemos construido muy rápido, hemos reaccionado, hemos logrado demostrar que estamos a la altura de la historia, el pueblo, a la altura de la historia, y esperamos ahora poder construir una dirigencia que la tenemos, pero hay que prender el fuego para que haga lo que tiene que hacer, para construir lo que hay que construir y que este plan económico y este gobierno finalmente caigan, porque no hay otra alternativa. Si a este gobierno le va bien, al pueblo le va a ir muy mal, y estamos dispuestos a que le vaya mal para que a nosotros, para que los que no tenemos nada, para los trabajadores, nos empiece a ir bien como nos fue, como supimos que se nos puede ir en los años de Néstor y de Cristina. Nada más por mí. Gracias, compañeros. Fuerza y hasta el jueves que viene. Y ahora voy a presentarles a un un gran compañero, a un periodista, escritor, abogado, docente, amigo de las madres, merecedor un 30 de abril, que no es cualquier fecha, del pañuelo blanco de las madres, que es el mayor premio que las madres entregan, el compañero Pablo Yonto. Buenas tardes. Primero, buenas tardes, madres. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Tengo la convicción, la seguridad de que todos y todas quienes están aquí estuvieron ayer en la marcha y, como bien dijo Demetrio, con esa renovada energía y fuerza para lo que se viene, que lo que se viene también es fuerte y es grande. Y es la posibilidad nuevamente que tenemos de, en las calles y en cualquier otro lugar, frenar estos planes económicos de hambre y de miseria que nuevamente un sector de la dirigencia política argentina, en este caso los liberales con sus aliados, intentarán imponer en los próximos días. Yo quiero hablarles hoy un poco del tema de la comunicación y del periodismo, porque recuerdan ustedes, y quienes son más jóvenes, tal vez hayan empezado a leer algo de ello o a ver algo de ello, las madres en los tiempos de la dictadura, entre todo aquello contra lo que tuvieron que luchar, fue, además de los dictadores, de los grupos de tarea, de los servicios de inteligencia, fue también contra la prensa canalla. Esa prensa canalla que en la Argentina ocultaba las marchas de las madres, ocultaba los reclamos de las madres, pero lo peor de todo es que ocultaba el accionar genocida de los milicos. No decían nada, salvo excepciones, muy pocas. La inmensa mayoría de la prensa política en aquellos años se calló la boca, pero además fue cómplice de la represión. Eve siempre decía, lo que tuvimos que inventar, lo que tuvimos que crear para poder difundir lo que hacíamos. Teníamos que pensar en hacer cosas increíbles para tratar de que se conociera el reclamo de las madres, la existencia de los desaparecidos, de los centros clandestinos. ¿Se acuerdan alguno de ustedes que muchas veces nos decía, acá en la plaza también, el ejemplo de, que hoy nos puede parecer ingenuo, pero que significaba esa también tarea militante, de, escribíamos en los billetes escribíamos para que cuando circularan los billetes, alguien leyera nuestra denuncia. Hicieron mil cosas las madres, porque entendieron el tema importante y trascendente de la comunicación ante una prensa servil, canalla y cómplice como la que hoy hay rendida a los pies de Milei y compañía. Las madres fueron haciendo muchas cosas. Recuerdo que un abril también de 2010, para ejemplificar lo que había sido la vergüenza de la prensa canalla, se hizo en esta plaza un juicio popular a los periodistas cómplices de la dictadura. Y la prensa hegemónica se puso muy alterada con ese juicio. No le gustó nada ese juicio popular donde las madres dieron los nombres y apellidos de los periodistas cómplices de la dictadura. Esa fue una iniciativa de las madres para vencer la censura, la tremenda censura que también hoy se implanta en los medios hegemónicos y la mentira en los medios hegemónicos para hablar, por ejemplo, de que ayer había 40.000 personas. 40.000 personas, dicen estas bestias, de las movilizaciones que hubo ayer en todo el país. Se burlan diciendo en algún titular de los medios de hoy, un paro inútil. Claro, para ellos los paros son inútiles. Ya van a saber los efectos del paro de ayer y de los paros que se van a hacer en la Argentina para frenarlo a Milei. Y así como en la dictadura, que finalmente se venció a esa prensa canalla y las madres lograron correr el velo y que la sociedad argentina supiera de los desaparecidos, de los centros clandestinos y lo más importante, de que había que tirar abajo la dictadura, como se la tiró, ahora la tarea tiene puntos de contacto. Porque desde la mañana temprano, ese vocero presidencial, que además de alcahuete de Milei, es un verdadero nabo que ni siquiera sabe las cosas que explica. Hoy a la mañana dijo que el ministro de Justicia tenía la idea de conformar una fiscalía especializada en corrupción para perseguir funcionarios nacionales y provinciales. Y este burro, para empezar, no sabe que ya existe una fiscalía que se dedica a los temas llamados de corrupción y que además un gobierno nacional no puede crear una fiscalía para perseguir funcionarios provinciales, porque a los funcionarios provinciales lo va a perseguir en la justicia provincial, no la justicia nacional. Pero bueno, estos son los nabos que tenemos en casa de gobierno, nabos y alcahuetes, que son unos cuantos, haciendo la hoy prensa canalla, y contra esa prensa canalla, aprendiendo de las madres, vamos a tener que multiplicar esfuerzos para hacer nuestra prensa popular. Así como las madres nos marcaron el camino y las madres sacaron su propio diario, su propio periódico, su revista, la radio, audiovisuales y todo lo que ha sido durante años y décadas la prensa alternativa y que tuvo efecto en gran parte de la sociedad, hoy tenemos que convertirnos cada uno y cada una de nosotros en prensa, usando las redes, utilizando todo canal que podamos, desde el simple afiche, el simple papel pegado y colocado para denunciar lo que está pasando en el barrio, en el municipio, en la provincia, en el país. Tenemos que convertirnos en comunicadores y comunicadoras. Tenemos que seguir el ejemplo de Walsh, cuando dijo: difunda esta información. Sienta usted esa satisfacción moral de haber vencido, de vencer a la censura, de vencer a la prensa canalla. Entonces, compañeras y compañeros, aquí una tarea enorme que tenemos, la de difundir lo que hacen estas bestias desde La Rosada y desde sus otros ámbitos, y la tarea de difundir también todas las actividades de resistencia, porque ayer fue 24 de enero, y en ese 24 de enero, que marcará un hito en la historia argentina de la resistencia y de la democracia, también se vienen otras marchas y también se viene el 24 de marzo, al que hay que prepararlo gigantesco, hacer en unidad el más grande acto del 24 de marzo que se haya conocido. Tenemos tarea, ayer solamente empezamos. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias, madres. Gracias. Gracias, Pablo Yonto. Y ahora, para finalizar, como todos los jueves, las madres, hoy, Carmen sigue descansando, el jueves que viene ya la tendremos aquí, como todos los jueves, pero hoy, un poco también como lo dije la semana pasada, demostrando lo sólida que es esta organización, Madre de Plaza de Mayo, quedan poquitas, pero siguen tan firmes como la primera vez. Entonces hoy desde Tucumán, nuestra compañera Sara Amrad se ha venido aquí a la Plaza de Mayo para acompañar esta marcha. Y sus compañeros y compañeras de Tucumán van a ser en la Plaza Independencia, como todos los jueves, la marcha allá en Tucumán. Sara Enrad. Ahora, compañeras y compañeros, a veces me pongo a pensar en lo que son las plazas, ¿no? Las plazas como un rito intransferible de los pueblos. La plaza con un estruendoso ritual donde millones de personas a lo largo de la historia vinieron a reclamar por sus dolores, pero también a cantar sus alegrías. La plaza es donde el pueblo canta, abrazando a la patria, esa patria que hoy nos duele, porque es el pueblo siempre maltratado por las manos indignas de quienes pretenden someterlos. A las madres, la plaza nos abrazó, nos cobijó, nos unió. Cuando acudimos arrojadas por la insensatez del dolor, para empuñar el grito cuando estallaba el silencio de la atrocidad y el tormento. Solo la plaza fue testigo fiel del parto revolucionario cuando nuestros hijos y nuestras hijas decidieron ser fecundos, y donde Eve comenzó a ser inconmensurable, inmensa, eterna, porque las madres venimos a sembrar la vida. Y ustedes saben que vengo desde Tucumán, de ese pueblito provinciano, pero fuerte y aguerrido, que enfrentó la dictadura de Onganía cuando cerraron 11 ingenios y miles de trabajadores quedaron en la calle. No soy del pueblo de Tucumán de los traidores, los que calientan. De los que fueron elegidos para calentar las sillas del Congreso. Los traidores al voto popular, que no los votamos para que hagan acuerdos espurios entre gallos y medianoche. No se los votó para que entreguen nuestra soberanía, nuestras reservas energéticas, nuestras tierras. No los votaron para consumar la entrega de los esfuerzos de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, aprobando esta ley ómnibus y un DNU donde se cercenan derechos que costaron muchas décadas conseguir y muchas vidas en las luchas y la resistencia. Las madres, por eso decimos que con la vida no se negocia. Por eso también decimos: ¡para la mano, Milei! No al DNU, no a la ley ómnibus de destrucción de la patria. Y vamos a seguir estando, porque tenemos que enfrentar la ignominia del gobierno de Milei y de sus secuaces. Y digo secuaces porque los destinos de la patria cayeron en manos de las mafias perversas y asesinas, que ya no pueden atentar contra la vida con la tortura y la muerte, lo hacen con el peor flagelo que puede sufrir un pueblo, que por un lado la pobreza planificada y por el otro la destrucción de nuestra soberanía y de nuestra cultura, que es la base de nuestra identidad. ¡Bravo! porque este gobierno se sostiene solo con el sufrimiento de los que viven en los bordes de una sociedad injusta y el sufrimiento de los trabajadores y las trabajadoras a las que quieren sumisas, con la cabeza gacha, las espaldas corvas y extendiendo la mano para recibir la dádiva, porque quieren instalar la ausencia de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Instaló una alegría inmensa en las calles, se escuchó la mejor canción, que es la que canta el pueblo. Fue una jornada intensa. Y esperemos que sea el comienzo de la resistencia firme y decidida para desbaratar los proyectos con que pretenden arrastrarnos por los caminos pantanosos y escarpados por la ausencia de alimento cotidiano y sometiéndonos a la peor de las privaciones. Esperemos que este sea el comienzo de la lucha. Y no nos olvidemos que Eve nos decía que teníamos que luchar todos los días un poco y que la lucha comenzaba cuando nos despertábamos a la mañana y abríamos los ojos pensando en qué puedo hacer por el otro. Pero también nos acordemos de un pequeño poema de José Martí que dice: el amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a las hierbas que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime y es el rencor eterno a quien la ataca.